Esta canción tiene su origen en la época de la esclavitud en los Estados Unidos, cuando los niños eran separados de sus padres cuando estos eran vendidos. A lo largo de las décadas se convirtió en un estándar del gospel blues afroamericano y fue grabado por nombres como el de Louis Armstrong, Mahalia Jackson y el del gran Paul Robeson. Luego lo adoptaron los músicos folk durante el movimiento de los derechos civiles allá por finales de los 60 y lo grabaron Harry Belafonte, Odetta, Pete Seeger, Paul and Mary, e hizo parte del Comeback Special de 1968, que fue un especial que grabó Elvis Presley para la televisión, donde Darlene Love comenzaba cantando esto que se llama Motherless Child. Hoy vamos a escuchar una preciosa versión, pero preciosa versión, del coro Afro Blue, que es un coro de 9 miembros de la Universidad de Howard de Washington D.C. Escúchenlo y si tienen por ahí a mano auriculares, disfruten de este Motherless Child. Sometimes, sometimes, sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like I'm almost gone. Feel like a motherless child. Sometimes I feel sometimes like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Way up in the heavens, I feel like a motherless child. Sometimes I feel up in the heavens. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. diferentes.